Mucha gente nos ha preguntado que, pues, cómo combatir el insomnio cuando es consecuencia de la ansiedad o del temor por lo que está pasando. Y nos han pedido que nuestra psicóloga, invitada siempre al programa, doña Ilse Villamil, nos enseñe sobre el tema. Pues aquí está, porque los oyentes mandan en café. Doctora Ilse, muy buenos días, bienvenida de nuevo a Café. Oriéntenos, por favor. Hola, Oscar, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes de Café con Oscar. Sí, evidentemente el insomnio puede ser una de las grandes consecuencias que la ansiedad produzca y pues por ende afecta a nuestra salud mental. Es importante que entendamos que en la ansiedad existe una activación, es decir, nos ponemos en estado alerta. Y ese estado es totalmente contrario al sueño, porque el sueño es sinónimo de cierre, de descanso, de tranquilidad, de poder cerrar el día, ¿verdad? Entonces, dentro de las rutinas y prácticas que nosotros podemos emplear para mejorar esto está, uno, que identifiquemos cuáles son esos pensamientos que nos dan vueltas y vueltas y que nos hacen que cuando vayamos a dormir estemos completamente alertas, como si empecemos a empezar el día. Y al identificar esos pensamientos, la idea es poderlos trabajar. Es decir, que cuando se me venga a la mente, uy, no hice tal cosa, bueno, y si pasa tal otra, ahí mismo también nos demos cuenta que no es el momento, no es la hora del día, no es el lugar en el que vamos a resolver, en el que vamos a transformar o vamos a poder cambiar la situación. Ese no es el momento para ponernos a sacar cuentas. Ese no es el momento para preguntarnos cuántas son las cifras de infectados que hay de coronavirus en Montería o en el lugar donde estemos, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer a esa hora de la noche? ¿A quién podemos llamar? ¿Dónde nos van a contestar? ¿Podemos gestionar algunas funciones en ese momento? No podemos. Entonces, enfocarnos en este tipo de pensamientos, que lo que nos llevan es a estar alertas y atentos en vez de hacer el cierre, son negativos. Otro punto importante, entonces, es seleccionar y elegir rutinas y prácticas que nos ayuden a la relajación. Pueden ser temas de, por ejemplo, la meditación, la respiración diafragmática, que es una técnica de relajación muy positiva. La oración, las personas que tienen un credo y una forma de experimentar su espiritualidad. Estas sí son prácticas que te ayudan en ese momento. También ayuda muchísimo, yo siempre hablo de esto y tiene mucho que ver con lo que se conoce como higiene del sueño. La higiene del sueño es ambienta tu lugar de sueño para que sea un sueño agradable, es decir, que tu cama esté agradable, que el espacio donde estés, por pequeño que sea, se sienta cómodo. Si puedes, preferiblemente darte un baño antes de acostarte. Que haya como una rutina, que todos los días te hagas lo mismo. Ahí, para el sueño, las rutinas sí son positivas. Porque, por ejemplo, puedes empezar haciendo un baño y todo el tema de higiene, cepillado de bocas, etcétera. Luego ir y hacer como un ritual de gratitud o como un ritual de, bueno, un día, hoy doy gracias por esto, sé que me faltaron cosas, pero por hoy hice lo suficiente, reconocer, hacer un inventario de qué cosas buenas tengo hoy al acostarme y enfocarte en los temas positivos. Si se te viene a la mente, porque yo sé que los pensamientos a veces son impulsivos o son obsesivos y se nos meten, son intrusos. Entonces, si viene un pensamiento, es decir, como que, ok, se me vino este pensamiento ahora, pero en este momento no puedo hacer nada, así que me ocuparé cuando pueda ocupar. Ahora me ocupo de mi descanso, de mi autocuidado y de poder cerrar por hoy el día. Eso con respecto al momento del sueño. Pero hay unas prácticas en el día a día que también nos van a propiciar una mejor calidad de sueño aun cuando estemos ansiosos. Una de ellas es el hecho de poder hacer una actividad física todos los días. Yo sé que mucha gente en este momento está viviendo, estamos viviendo unos horarios muy complicados. Algunos no nos alcanza el día para todo lo que hay que hacer, otros tenemos exceso de tiempo. Y ambos aspectos pueden incidir en la ansiedad y en la calidad de sueño. Entonces, tratemos de organizar una rutina. Si tenemos muchas actividades, muchas ocupaciones, tanto en el trabajo como en la casa, saquemos un espacio si sea de 20 minuticos para caminar, para hacer movimientos, estiramientos. Hay gente que veo que usa en YouTube tutoriales de cómo estirarse, de yoga, de aeróbico, en fin. Hay quienes tienen en la casa algún tipo de aparato que le ayude a los ejercicios, bicicleta estática, caminadora, etcétera. He visto cosas que me ha parecido bien interesante. Algunos entrenadores te dan tips de cuerdas que tú puedes ir colocando como pequeños obstáculos en la misma casa para que al hacer esos movimientos hagas que tu cuerpo esté entrenando. Entonces, la actividad física va a ser muy positiva porque nos ayuda a regular toda la química del cerebro que incide en el estado de ánimo y en el bienestar en general. Sustancias como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, que regulan el estado de ánimo de las personas. Muy y bien. Colocar un horario. Mucha gente se le ha ido invirtiendo el ciclo vigilia-sueño, de estar despierto y estar dormido. Entonces la gente está despierta de noche y duerme de día. Al principio es duro, pero si colocamos una alarma para despertarnos, así te haga desde lado, va a ayudar muchísimo porque te va a obligar a mantener el ciclo. Y definitivamente mantener el ciclo es positivo porque nuestro sistema, nuestro cuerpo está apto para estar despierto cuando está la luz del sol y para estar dormido cuando evidentemente el sol va a desaparecer. Entonces, otra práctica que nos puede ayudar en el día es salir, y si no podemos salir, asomarnos en la ventanita, en el calado, en el balcón, en el pequeño espacio donde yo puedo percibir la luz del sol. Y por último, tratar de dosificar el uso de pantallas en la noche, porque las pantallas tienen luz. Entonces el cerebro no diferencia si ese es el sol o si es la luz de una pantalla. Entonces permanecer tanto tiempo pegado a las pantallas, cualquiera de ellas, nos mantiene también más activados. Entonces tratar en lo posible de poner un horario de cierre, es decir, hasta aquí, hasta ahora, y ya de ahí en adelante hacer otro tipo de actividades que no implique luz en nuestros ojos. Muy bien. Ahí están los tips, ahí está la forma como podemos combatir el insomnio de una manera efectiva, gracias a la doctora Ilse Villamil. Doctora, gracias por su tiempo para Café. Con mucho cariño y dulce sueño. Igualmente. La doctora Ilse Villamil siempre orientándonos aquí en Café acerca de todos estos temas que nos interesan, que nos inquietan por estos días. Hoy, ¿cómo combatir el insomnio?